Mira, lo del comunicado de este, en realidad lo que tiene, lo que nosotros venimos pidiendo desde hace mucho tiempo es la democratización del Consejo de Magistratura y por supuesto también del Poder Judicial, ¿no? Es el único poder que no se ha democratizado y que nosotros entendemos que tiene que ser así, que el pueblo tiene que elegir sus representantes. No puede ser que a los jueces los elija el poder político, obviamente a la hora de resolver está muchísimo más condicionado que si los eligiera el pueblo. Entonces, cuando Citrajura habla de democratizar el Consejo de la Magistratura, que la gente entienda que justamente es para darle una transparencia que hoy por lo menos no la tiene, porque a raíz de esto que vos decís de la suspensión de Igoldi, hay mucha gente que tiene sus dudas, ¿no? Porque además nos la manifiesta permanentemente, o sea, la poca credibilidad que tiene este consejo de esta manera, porque, bueno, los que trabajamos acá adentro sabemos las causas que, más o menos, ¿no? Las causas que tienen cada uno de los jueces. Claro. Y entendemos que hay, para algunos se mide con una vara y para otros se mide con otra vara. Ahora, Diana, en el caso de Igoldi, claramente, Igoldi al frente del juzgado número 2 acá en Viedma, es que tiene la mayor cantidad de causas que involucran a funcionarios de este gobierno, de Guretignac, y del gobierno anterior de Miguel Sáiz. Es muy claro eso, y que, bueno, inclusive algunos tuvo algunas respuestas públicas del propio gobernador de la provincia. Quiero acordarme del caso, por ejemplo, del pago de la jubilación, del padre de Martín Soria, ¿no? Uh-huh. Claro. Y otros hechos, digo, ¿no? A mí me genera sospecha que este juez que tiene estas causas, a este juez lo que tiene estas causas lo quieran separar. Sí, sí, totalmente. O sea, es lo que se comenta en los pasillos de tribunales y en la calle. La gente te pregunta, che, pero a este juez lo sacaron por tal y tal. O sea, la gente lo ve, no es que uno lo diga. Ya la gente entiende que acá hay otra cuestión y, bueno, justamente por eso nosotros volvimos a solicitar esto y además claramente es entendible desde esa manera, ¿no? Se miden con distinta vara a los funcionarios, o sea, entendemos que el funcionario que es más afín político al gobernador o al poder económico o político y el que no lo es, claramente tienen dos suertes en la justicia. A uno lo suspende y a los otros los protegen. A tal punto que muchas veces, bueno, la protección corporativa es eso, ¿no? Sostener la impunidad, los privilegios, el estatus quo de la familia judicial, porque ha pasado, y a su vez después, con el tiempo, los recompensan con distinguidos ascensos, como también ha pasado. O sea, claramente, si uno mira para atrás para la justicia, los que llevamos muchos años, hemos tenido jueces que les han permitido renunciar, que les han permitido evadir el juicio en el Consejo de la Magistratura, que inclusive teniendo sentencia en la cuestión penal se han fugado de acá, por ejemplo el caso de Ramírez Cabrera, que sí, todo el mundo lo conoce. Este fue emblemático, ¿eh? Este fue emblemático porque además toda la justicia sabía dónde estaba este señor que estaba ejerciendo su profesión en Buenos Aires y nunca se hizo nada para capturarlo, para traerlo y para que cumpla con la condena como estaba, ¿no? A tal punto que prescribió la causa y por supuesto se lo tuvo que sobreseer. Estas cosas pasan porque hay una corporación que defiende así en forma corporativa a sus pares. Claramente hay pares que no los apoyan y bueno, nos pareció que es el caso de Igoldi. Uh-huh. Exactamente, queda claro eso. Bueno, para que los vecinos que nos están escuchando sepan de qué se trata, cuando hablamos de reformar el Consejo de la Magistratura, ¿de qué hablamos, Adriana? Bueno, nosotros hablamos de que este consejo sea integrado por gente común, de la calle, que no tenga que ver con el poder y que, bueno, además, por supuesto, también con un integrante del sindicato, ¿no? Entendemos claramente que tiene que haber una imparcialidad en la elección de los integrantes del consejo, porque hoy estás o sea, si te gusta un juez está buenísimo y si no te gusta te sacan así de rapidísimo, porque la verdad que nosotros no es que estamos defendiendo que no se los investigue, inclusive al mismo Igoldi, ¿no? Nosotros no conocemos la causa de fondo como para decir, no, esto, no sé, lo inventaron o no existe. Perdone, en algún punto nosotros no podemos salir a defender lo de la causa porque no la conocemos. Claro. Claramente, Citrajur siempre ha dicho que se tiene que investigar siempre el desempeño de los jueces, claro, porque no hay otro lugar donde se haga. Pero bueno, lo que sí decimos es que debería hacerse con todos los jueces. Como no se hace con todos los jueces, vemos que hay una imparcialidad y que no está funcionando el consejo como debiera. Ahora, en el caso de Bernardi, lo que tendría que haber hecho el superior, perdón, el consejo de la magistratura, ¿qué era en este caso, Adriana? Porque se sacó de las manos el tema y se lo mandó al Superior Tribunal de Justicia. ¿No es el Consejo de la Magistratura el que nomina y remueve jueces? El Consejo es el que lleva adelante, en el caso de que el sumario dé para hacer un juicio oral y público, uh-huh, lo hace el Consejo, o sea, se hace el Consejo lo ordena, se hace un juicio oral y público en donde puede ser o absuelto, o sea, o puede ser destituido. Ese es el juicio político. Ese es el juicio político, exactamente. Uh-huh. Esto lo hace pero, la renuncia uh-huh, es potestad exclusiva del Superior Tribunal de Justicia. Ajá. ¿Y ustedes qué querían? Que el Consejo de la Magistratura diera una opinión más contundente en el tema, ¿no? Mira, yo creo que al ser potestad solo del Poder Judicial, del Superior Tribunal, del Presidente del Superior Tribunal, entendemos que ya debería estar resuelta. Uh-huh. Porque después cuando tienen que resolver en contra de los trabajadores, ahí no les tiembla el pulso y en 24 horas están sacando una resolución. Uh-huh. Con lo cual entendemos que ya llevan varios días. O sea, ¿qué es lo que hay que pensar para que pasen 3 días y que todavía no esté resuelto? Uh-huh. Entonces, también esto genera duda en la sociedad, ¿no? La sociedad dice, no, porque al final la justicia no hace justicia, hace justicia nada más que para los pobres. Y esta es la sensación que queda en la calle. Uh-huh. Sumado a todo el conflicto que tiene con los trabajadores, también dice, si con ustedes se manejan de esta manera, ¿cómo se van a manejar con nosotros? Uh-huh. La verdad que hace mucho, pero mucho, que la justicia está en la calle todos los días. La gente habla de lo que está pasando y de la poca credibilidad que tiene. Uh-huh. Y la verdad que no hacen nada tampoco como para que cambie el pensamiento de la gente, ¿no? Porque esta espera en esta resolución de la renuncia de Bernardi, ¿cuál es el sentido de pasar 5 días y que no se resuelva? Uh-huh. Está. No. Queda clarito, perfecto. Ahora vamos al otro tema, la denuncia que hace el Citrajur a la procuradora Vaquero Lascano por abuso de autoridad. Sí, esta denuncia, bueno, tiene que ver obviamente con una... nosotros la intimamos previamente a hacer la denuncia, así para que desista o deje sin efecto esta resolución que sacan los ministerios públicos, en donde nos deja sin efecto las vacaciones que tenemos del 2009 para atrás, uh-huh, y las del 2015 que no hayan sido denegadas. Esto es una decisión arbitraria y unilateral de la procuradora, que además no está en condiciones ella de tomar estas decisiones porque no estamos bajo su órbita, ¿sí? Uh-huh. Y claramente nosotros estamos bajo la órbita del Superior Tribunal de Justicia. El año pasado se armó todo una cuestión por el tema de las licencias atrasadas, porque en alguna época había muy poco personal y nos tenemos que quedar nosotros obligatoriamente en feria, sí, todo enero y los 12 días de junio. En esa época se quedaban planteles completos de empleados por una disposición del Superior Tribunal. Sí. Entonces, cada vez que vos te quedabas en feria, después era muy difícil que te puedas tomar la feria esa durante el año. No es que vos te quedabas todo enero trabajando y después te ibas todo febrero. Jamás se te daba esa posibilidad porque después de una feria viene muchísimo más trabajo que antes de irse. O sea que no tenías vacaciones en el año al final. Al final no, hay mucha gente que se quedaba con muy poca vacación en el año, sí, y así se fue acumulando, y hoy hay gente que tiene capaz que 90 días de feria atrasada. Ajá. Entonces, en su momento, como se habló de que mucha gente la iba a perder, el Superior Tribunal el año pasado, con muy buen tino, sacó una resolución manifestando esto, que no se perdían las vacaciones y que se armaba como un cronograma, sí, para que los compañeros se pudieran tomar la feria antes del 2018. Ajá. Bueno, esta resolución es la que está vigente porque el Superior Tribunal es, nosotros estamos bajo la órbita los empleados del Superior Tribunal. La procuradora, sí, no sé, se levantó un día y dijo que ¿qué otra cosa puedo hacer en contra de los trabajadores? Y hizo esta resolución. Y esta, porque esta resolución de la procuradora anula entonces la del Superior Tribunal de Justicia. Mirá, no sé si la anula porque no tiene facultad. Lo que nosotros decimos es, cuando sale esta resolución de las licencias que uno las pierde, los compañeros claramente nos llaman inmediatamente quejándose de la arbitrariedad de esta señora, pedimos hablar. Yo hablé personalmente con Liliana Piccinini, por supuesto que dijo que era una barbaridad, que lo que estaba vigente era la resolución de ellos, que no tenía facultad la procuradora para sacar esta resolución, pero tampoco definen. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que hacer un amparo ante la Cámara Laboral y además esta denuncia penal para ver si esta señora entiende que no puede quitar un derecho que primero que está en la Constitución y segundo que ella no tiene facultades para hacerlo. Uh-huh. Estamos cansados de los atropellos de la procuradora. Cuando quiere nos cambia los horarios de trabajo, cuando quiere, o sea, hace lo que quiere esta mujer. Y la verdad que hay mucha angustia por parte de los compañeros, mucha bronca, mucho enojo. Hay un ambiente en el Ministerio Público, no solo con los empleados, porque también persigue a los funcionarios. Les hace sumario por lo que se le ocurre. O sea que la verdad que trabajar así, no se puede trabajar así. Todos los días venís a trabajar al Ministerio Público y te encontrás con que esta señora hace algo que no debiera. Uh-huh. Ella cuando entró a trabajar acá, lo primero que hizo fue recorrer las oficinas y decir que ella era un par, una trabajadora más. Ajá. La verdad que para haber dicho eso, bueno, deja mucho que desear el trabajo de la procuradora. Uh-huh. Adriana, no me queda claro si la anulación de las vacaciones rige para el Ministerio Público Fiscal o para todo el Poder Judicial, la resolución de la procuradora. No, solamente rige para el Ministerio Público Fiscal. Ajá. Acá en el Poder Judicial hay empleados de primera y empleados de segunda. Y te voy a decir esto porque en enero de este año, cuando se armó la resolución de la feria, de las vacaciones, se armó como siempre, del 2 al 31 de enero, ¿sí? Sí. Bueno, nosotros acá en los ministerios públicos nos quedamos varios, te digo mi caso personal porque lo conozco, yo me quedé del 20 al 31 de diciembre. Sí. Bueno, esta señora decidió unilateralmente y arbitrariamente sacarme el 31 porque caía domingo. Ajá. Y a todo el Ministerio Público no le contabilizó en la feria el 2, el 4, el 9 y el 31. ¿Por qué a ella se le ocurrió? Uh-huh. Porque dice que el empleado no está de guardia el sábado y domingo. Pero el Superior Tribunal, cuando hace la resolución de feria, claramente dice que la feria es del 2 al 31. Claro. Bueno, estamos en junio, todavía no hemos logrado, con una ley de convenio colectivo y habiendo llevado el tema a la paritaria, no hemos logrado que esta señora nos devuelva los días que nos robó, además de estas vacaciones que también nos robó. O sea, es insólito que un empleado judicial tenga que poner en marcha el aparato judicial, como es la Cámara o como es ahora la Fiscalía y el Juzgado, para decirle, para que alguien le diga a esta señora que no puede hacer lo que hace, no puede cometer este atropello con los trabajadores. Estamos poniendo en marcha el aparato judicial para que nos devuelva un derecho constitucional. Es insólito, sinceramente, con una sí, ley. Sí, realmente a mí me sorprende mucho, ¿sabes por qué? Porque es el Poder Judicial el que los obliga a ustedes a trabajar en la feria. No es que ustedes se tienen que, claro, no es que ustedes lo quieran hacer, ¿no? Pero además de que nos obliga, no es que ustedes no se quieran tomar las vacaciones, sino que los obligan. Claramente, además de que nos obliga, claramente es una obligación después darnos la feria. Y no quitárnosla, porque además las vacaciones pagas es un derecho que está en la Constitución. Pero claro. O sea, nadie pues tiene derecho a perder un solo día de vacaciones. Y además es el Poder Judicial el que te las deniega por razones de servicio. Uh-huh. O sea, claro. Es insólito que pasen todas estas cosas en el Poder Judicial. A nosotros como empleados, por supuesto, nos da mucha bronca y mucha tristeza también, porque uno uh-huh. es el lugar en donde trabaja, es el lugar en donde pone la cara, porque la cara la ponemos los empleados ante la sociedad, y estar diciendo que tenemos una justicia injusta y no está bueno, porque es lo que uno hace todos los días, venir a trabajar y venir a ponerle el cuerpo al trabajo que hace. Bien, Adriana, gracias por el contacto, me quedó clarito, ¿eh? Y realmente me da que pensar, ¿no? Que fíjate la vulnerabilidad en la que están los trabajadores judiciales en este, en nuestro país. Uno se imagina, vos imaginate la situación de otros laburantes, ¿no? ¿Cómo? Sí, totalmente. Si abusan, o sea, lo planteo así, si abusan con ustedes, vos te imaginás lo que hacen en otros lados, ¿no? Exactamente. O sea, un trabajador que se sienta vulnerado en su derecho dirá, ¿para qué voy a ir a denunciar si total, con los propios trabajadores? Esto es lo que se dice, uh-huh. No solamente uno, no es que está haciendo, aventurándose a lo que piensa la gente. Muchos compañeros de la 1844 o compañeros docentes, o sea, compañeros de otros organismos, de otro poder, nos dicen esto: che, pero qué barbaridad lo que pasa con la justicia, con ustedes. Sí, nosotros la verdad que hasta el cansancio lo hemos dicho, y venimos denunciando esto desde hace rato. Y no se entiende cuál es el sentido, ¿no?, del Poder Judicial de estar enfrentado con los trabajadores. Nosotros, o por lo menos yo siempre digo, ¿qué mejor que tener a un trabajador contento en su trabajo? Va a rendir mucho más, no va a faltar, va a ir todos los días. Ahora, si vos aplicás una suerte de violencia con los trabajadores, claramente después muchos terminan en su casa con violencia, con licencia psicológica. Pero bueno, esto es lo que hoy está eligiendo el Poder Judicial.